Que se llamando, si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo. ¿Qué está pasando? ¿O es que crees que eres quien pueda decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió. Ya no soy yo quien te espera. Ya no jugamos a tu manera. Sebastián Yatra y alquilado. Pero es tu culpa, cuando te quise lamentablemente nunca me devolviste el amor que yo te daba. Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada. Es que no eres tú, soy yo, ahora es mi turno. El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó, mi número cambió, no me llames, yo te llamo. Chance conmigo, te trataste mal, mejor que un enemigo. Y yo sé que tú estás arrepentida, y yo sé de este rollo no hay salida. Pero es tu culpa, cuando te quise lamentablemente nunca me devolviste el amor que yo te daba. Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada. Es que no eres tú, soy yo, ahora es mi turno. El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó, mi número cambió, no me llames, yo te llamo. Soy quien esperas que conteste tu llamada. Si es esa persona que algún día a ti te amaba, ya no. Ese no soy yo. Y ahora ves que no aguantas perder conmigo. Te faltó mucho por recorrer. Y aunque mi amor te quise tanto, no soporto que me estés llamando. Dejé su mensaje después del tono. ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo. ¿Qué está pasando? ¿Es que crees que eres quien puede decir cómo y cuándo? Pero es tu culpa, cuando te quise lamentablemente nunca me devolviste el amor que yo te daba. Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada. Es que no eres tú, soy yo, ahora es mi turno. El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó, mi número cambió, no me llames, yo te llamo. Parking, Gabby Music, más, más playa, más playa, más playa, Sebastián Yatra y alquilados.